había varias hermanas, son siete que hoy día, o sea, seis que se encuentran ocupando las sedes de UNICEF, dado toda esta represión en contra de los niños, empieza por ahí, pero más que eso es un llamado de atención a Naciones Unidas para que juegue un rol mucho más activo en lo que son la defensa de los derechos humanos que a ellos tienen mandatados. Yo creo que debieran empezar a cumplir con lo que ellos dicen hacer, y que muchas veces por no quedar mal con el Estado juegan un rol de no quedar mal con nadie, y la defensa de los derechos humanos es transversal a lo que digan los países. Entonces, por lo tanto, debieran estar más presentes, no tantos documentos que nosotros le decíamos, porque de repente informe, que esos informes lamentablemente no han servido de nada. Y esta ocupación tiene que ver con eso, con hacer esta demanda, el mantener pendiente el llamado de atención a la ciudadanía chilena también, cual existe una gran ignorancia con respecto a al tema mapuche, mucha discriminación todavía, por lo tanto, estos temas se tienen que hacer presentes en otros lugares. Un llamado de atención a jugar un rol mucho más activo en esto. Creo que todos debemos hacernos parte, todos somos importantes en esto, no hay personas más importantes que otros, todos podemos contribuir, y yo creo que eso, y el llamado es informarse, ser mucho más crítico en la situación que está pasando, a denunciar las diferentes violaciones a los derechos del pueblo mapuche, ya sea en el ámbito político, económico, territorial. Para los hermanos mapuche que estén donde estén, podamos contribuir en lo que es la defensa del territorio o apoyar a quienes lo hacen en la conservación de los recursos naturales. Creo que hoy día es importante unificar nuestras fuerzas, dado que el Estado está trabajando con todo y las empresas como para reprimir a las comunidades que se movilizan.